buenos y cansados días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric. En el episodio de hoy vamos a hablar de dormir. ¿Por qué es importante? ¿Está bien? ¿Está mal? La verdad es que hay muchos misterios, tanto para la ciencia y el ser humano, alrededor del sueño. Y pues déjanos decirte que más allá de tu ajetreada vida, que vayas a fiestas, que tengas un trabajo de 10 horas, 12 horas incluso, dormir es la parte más crucial. Y literalmente, si no duermes, te mueres. Y nadie se quiere morir a los 40, ¿verdad? Pues yo sí conozco algunos, pero bueno, siendo personas normales, dentro de lo que cabe. Sin depresión y cosas raras. Es importante mimir y mimir bien. Entonces eso vamos a platicar, es algo que tenía muchas ganas de platicar desde hace un ratito. Y pues ya vámonos de corrido, ¿no? Pues como siempre es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves de cada quincena. No olvides que puedes escuchar este contenido, ya te la sabes, donde quieras, cuando quieras, las veces que quieras, a través del podcatcher que quieras, evitando, por supuesto, YouTube y Spotify, dentro de lo posible, pero bueno. Los ya dos le dije, peores. Vamos a brincarnos ese speech larguísimo, que hasta para mí que lo luego reescucho el podcast es pesado. Sí. Pero hoy les vengo a contar de Better, bueno, cierto. Vamos al episodio. No, bueno, entonces, fuera. Pero sí, escúchenos en Podcast Guru, Pocket Cast, Podverse, y Castamatic. Muy buenos podcasts. ¿Sabías que estás desprotegido cuando navegas en internet? No, odio esos pinches comerciales de VPN. Bueno, pues bueno, pues ya, queremos platicar este tema porque yo le había dicho a Eric de hace ratito que creo que encontré el santo grial del sueño. Ay, suertudo. Bueno, como mucha gente, y de hecho mucha gente se me acerca sabiendo que soy psicólogo, me preguntan, oye, es que no puedo dormir, ¿qué hago? Y es un tema bastante común, o sea, realmente creo que así, a grosso modo, haciendo mis cuentas guajiras, yo diría que por lo menos 7 de cada 10 adultos no duermen bien. Y hay muchos factores que afectan al sueño y muchas cosas que no sabemos. No tenemos una cultura correcta del sueño, no tenemos una higiene correcta del sueño. Nadie nos enseñó, como muchas otras cosas en nuestra bendita Latinoamérica, no nos enseñaron a dormir. Pero ¿cómo que a dormir? ¿Cómo nos enseñan a dormir? Pues justamente vamos a hablar de eso. Y pues hay que irle dando porque tenemos bastante de qué hablar y pues tenemos que dar algunos datos, como siempre, para ponernos en contexto. Entonces, pues vamos, Eric, danos los primeros datos. Así es. Bueno, les digo que hay muchos misterios detrás del sueño, algunos que afortunadamente la ciencia ya ha resuelto. Y, o sea, yo sé que, bueno, me proyecté en la intro porque el de la jornada laboral de 10 horas soy yo. Entonces, bueno, 9 más la de comida. Por favor, poder legislativo, ya aprueben la ley de 40 horas semanales, por favor, me urge. Y justamente, o sea, tenemos 24 horas. En esas 24 horas tenemos que dormir, evidentemente, comer, ir al baño, trabajar, tener actividades recreativas y hacer ejercicio. Y se vuelve muy difícil. Y tristemente hay dos cosas a las que les quitamos tiempo. Al ejercicio, a dormir, o a ambas, lo cual está fatal. Entonces, yo lo entiendo, pero hay que también pensar en que el sueño, o sea, de verdad, el sueño es, yo diría, incluso un peldañito por arribita más importante que hacer ejercicio. Pero es porque, o sea, tú puedes hacer todo el ejercicio del mundo, pero si estás durmiendo 5 o 6 horas, nunca te van a crecer los músculos, tu cuerpo va a estar cansado siempre y tu condición física no va a mejorar tanto, ¿ok? Y es que mientras estamos durmiendo, uno, soñamos. Los sueños no están allí nada más como un conejito y el campo y así, ¡ay, viene un meteorito! Y de repente estás en la casa de tus tíos. No, o sea, soñar, y disculpen las risas por ahí, creo que mi perro anda ahorita muy activo a esta hora, pero parece que se están divirtiendo con él. Pues ya un día se los presentaré en video al atoso. Pues cuando estamos soñando, la mente está procesando todo lo que vivimos en el día. Por eso, si te tocó, por ejemplo, ordenar carpetas en tu trabajo, estás soñando después que sigues ordenando carpetas y que de repente abriste una carpeta y te salió un monstruo y el monstruo te come y estás en la casa de tus tíos. No sé por qué, pero siempre como que cambiamos como a escenarios así. Acabas muy en la casa random, de tus tíos, ¿no? Exactamente. O la de tu abuelita o no sé, o estás en el centro comercial con tu amigo de la primaria, pero ya tienen 40 los dos. O sea, cosas bien raras. Pero justamente los sueños nos ayudan a procesar esta información y las pesadillas. Por muy feo, hay pesadillas que sí están bien chidas. Yo una vez soñé con mi videojuego favorito, que lo estaba jugando, pero pues yo siempre que sueño con juegos de terror, lo sueño como en primera persona. Entonces es como tener un VR, está increíble. Y el juego todavía no salía, entonces mi mente lo recreó y no manches, la realidad estuvo mucho mejor juego. De la casa de Capcom, justamente, ajá. Sí. Y, pero bueno, o sea, durante estas pesadillas, normalmente la mente, por ejemplo, es como muy sabido, y ya Daniel nos ayudará un poquito a corregir así, pero siento, por lo que he escuchado en el argot psicológico, pues es que cuando sueñas que alguien te está persiguiendo, es porque muchas veces tienes como algo allí pendiente que no te deja, que puede ser una deuda, que puede ser un problema interpersonal. Entonces la mente interpreta esto como algo que nunca te deja, que te está sigue. Y de cierta forma, el tener este tipo de pesadillas, o incluso unas más feas, es como una forma de que tu mente descargue ese estrés mientras estás durmiendo. Y de esta forma, pues te la llevas un poquito más relax. Es curioso que lo menciones, porque ahorita que dices eso me recuerdas que yo estaba bien clavado con el significado de los sueños antes de estudiar psicología. Y hay dos como que versiones, ¿no? Está la versión esotérica, ¿no? De que sueñas sí, que se te caen los dientes, es que significa tal. Sueñas con serpientes, es que hay envidias, ¿no? Pues sueñas con tal y es tal cosa, ¿no? Pues ahí depende de qué quieras creer o no. O sea, si tú crees en eso, posiblemente de alguna manera tu cerebro inconscientemente lo sueñe. Pero lo que sí es verdad es que los sueños muchas veces nos dan señales. O sea, y no son señales literales. O sea, en el caso de lo que nos dice Eric, sientes que te persiguen, pueden ser muchas cosas. O sea, no, pues no tiene por qué significar solo una cosa. Este episodio no se va a tratar de los significados de los sueños. Estaría muy interesante. Pero bueno, un dato curioso, ¿no? O sea, significan muchas cosas. Tendrías que ver de qué manera lo que soñaste se aplica a tu vida. Y aparte hay que ser muy bueno para leer tus sueños y ser muy pues tener más conocimiento de psicología si quieres realmente entenderlos. Pero bueno, pues ahí dato curioso que les dejo. No tiene mucho que ver con el episodio, pero pues nunca está de más. Exactamente. Y obviamente, o sea, somos seres vivos, comemos muchas cosas, olemos muchas cosas, o sea, nuestro cuerpo está en contacto con multitud de sustancias. Entonces, en el día, mediante procesamos alimentos, los pulmones procesan el aire que respiramos, pues se generan porquerías en el cuerpo. Y esas porquerías, pues naturalmente se desechan a través del sudor, a través de la orina, a través de las excreciones. Y por supuesto, el cuerpo mientras duerme, se encarga de procesar todo esto, de mandar la porquería a donde pertenece y mandar lo bueno a donde también. ¿Ok? De hecho, les voy a dejar un dato para que se super mosqueen y comiencen a tomárselo más en serio. Si estás durmiendo alrededor o menos de 5 horas, estás en problemas, porque exponerte a ese tiempo de sueño te hace proclive a desarrollar cáncer. Y de hecho, los tipos de cáncer más comunes relacionados con problemas de sueño son los cánceres glandulares, es decir, próstata, mama, todo lo que tenga que ver con secreción de hormonas. El dormir menos te perjudica porque te hace más proclive a tener este tipo de cáncer. Y nuevamente, salvo que exista algún trastorno psicológico tipo el hombre que se quiere cortar la mano, que no sé cómo se llama el trastorno, pero sí hay trastornos de gente que sienten que sus extremidades no son parte de ellos y se las quieren cortar. Salvo que exista un trastorno que sea quiero tener cáncer, nadie quiere tener cáncer. Entonces, bueno, hay que echarle ahí un ojito al manual diagnóstico y estadístico porque puede ser que ya exista. ¿Quién sabe, no? Al DSM-5. Exactamente. Pero, o sea, en serio, o sea, yo cuando entendí y escuché esto dije, qué pinche miedo, o sea, ¿de qué sirve que, no sé, que no coma cosas grasosas o que no beba alcohol si por dormir mal igual me va a dar cáncer? Entonces, está muy creepy, cuídense y por favor duerman más, o sea, traten de dormir más de 6 horas en el peor de los casos, porque si no, literalmente se están arriesgando cada noche. Y obviamente, si haces ejercicio, pues los músculos no crecen cuando haces ejercicio. Ya lo explicamos varios episodios en el episodio cuando haces ejercicio y no duermes bien. Exacto. No nos vayamos a confundir. Justo. Hace creo que 3 episodios hicimos el episodio de cómo empezar a hacer ejercicio y ahí les explicamos. Cuando tú haces ejercicio, los músculos se están rompiendo, están teniendo micro rupturas, se están desgastando. Y cuando tú duermes, el cuerpo repara esas fibras musculares, pero te mete un pilón. Te dice, ya se me iba a salir ahí lo naco, perdón. Te dice, perro, hiciste aquí una te aventaste unas repeticiones de bíceps, mira, aquí tengo un pilón de fibrita muscular para recompensarte. Pero si no estás durmiendo más de 7 horas, el cuerpo va a decir, no manches, me quedé a media reconstrucción del músculo. Y por eso sigues adolorido 2-3 días después de que ya pasó esa rutina. Porque los músculos siguen desgarrados porque el cuerpo no ha tenido tiempo de repararlos y hacerlos crecer. Entonces, mucho ojo allí. A mí me ha pasado recientemente. Y también depende qué parte de tu cuerpo entrenes con más regularidad. Yo tengo como mucha más tendencia a tener dolores musculares en tren inferior que en tren superior. Casi siempre mi tren superior está como al tiro en ese aspecto, pero sí el tren inferior es como, bueno, ese ya es otro tema, pero sí es como lo que más me suele doler. Y por supuesto, y esto se los digo porque a mí me está pasando, pues los ojos descansan. Yo estoy sufriendo mucho de vista cansada estas semanas y es porque si no estás durmiendo más de 7 horas, o sea, los ojos están abiertos casi todo el día, 18 horas al día. Entonces necesitan como estar cerraditos así mucho tiempo seguido. Y sí es cierto que hay una fase del sueño donde los ojos se mueven y tal, pero aún así están cerraditos, guardaditos, hidratados. Y si no estás durmiendo lo suficiente, mira, no te cuento, o sea, te lloran los ojos en el día. Sí, es horrible. Parece que te metiste a nadar en chile. ¿No? Sí, no manches, no, está horrible. Es horrible. A mí me ha pasado mucho eso. Y bueno, si me sigue pasando, también por eso uso lentes más que nada, no porque no vea bien, sino porque se me cansa la vista. Justamente. Pero bueno. Pues ahora, ya que tenemos los datos de por qué es bueno dormir, por si alguien tenía la duda, porque, bueno, de hecho sí conozco, como siempre yo conozco a alguien, ¿no? Entonces yo sí tenía un amigo que no dormía y era como los delfines, siempre tenía un ojo abierto y el otro cerrado, ¿no? O sea, sí, saludos a Hugo. Me escribía dormido. Que sí. El güey me escribía, estoy durmiendo, ¿qué quieres? ¿No? Y era algo rarísimo, no le gustaba dormir, sentía que despreciaba su tiempo. No manches. Pero bueno. Ya que tenemos en claro que es dormir no es un lujo, no es para los flojos, es una necesidad fisiológica, tal como es comer, tal como ir al baño, tal como respirar. Si no duermes, te puedes morir. De hecho, hay estudios muy interesantes, hay experimentos muy tétricos. ¿Alguna vez habrán escuchado del famosísimo proyecto de MKUltra? Pues entre esos hubo un experimento del sueño donde vieron qué tanto la gente aguantaba sin dormir. Y investíguenlo, está muy interesante. La verdad, yo no me acuerdo bien cómo era, pero me acuerdo que si era una cosa. Ese proyecto fue bastante tétrico. Y para darles un poquito de curiosidad de que investiguen. Lo que pasaba con ese proyecto, de hecho, hay muchas películas, videojuegos, series inspiradas en este proyecto. Eran proyectos súper inhumanos durante más o menos la Segunda Guerra Mundial, donde agarraban gente. Generalmente gente sin familia, sin amigos, que se podía desaparecer así y nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Y esa gente la utilizaban para hacer experimentos, pero muy salvajes. O sea, les arrancaban partes del cuerpo, por ejemplo, de las personas que no podían dormir. Recuerdo por ahí haber visto que, bueno, leído, que les quitaron los párpados para no poder cerrar los ojos. Cosas así tétricas, ¿no? De que les quitaran el corazón o les sacaban el corazón mientras estaban vivos, se los volvían a meter. O sea, cosas de verdad aterradoras. Y había un experimento del sueño. Hay varios, pero hay uno muy interesante del MKUltra. Entonces les invito a que lo investiguen. No me tengo aquí el dato a la mano para decirles cuánto es el máximo tiempo que podemos dormir, vivir sin dormir. Pero no es más de una semana. O sea, realmente, si te cuentan que, es que yo me aventé una semana sin dormir, en algún momento te tienes que haber echado una pestañita porque no te puedes aventar de corrido unos 5 o 7 días sin dormir. Es imposible. Justo. Y si sí, pues hay que llamarle al récord Guinness, ¿no? Y bueno. Ahora, ¿por cuánto debo dormir? Ya que estamos hablando justo de cuánto no debes dejar de dormir, pues cuánto es lo correcto. Como siempre que tenemos nuestros datitos, vamos a irnos directo a nuestro público. Yo creo que sería lo ideal. Vamos a tomarlo desde adolescentes hasta adultos, ¿no? Ya de pilones adultos mayores, por si hay alguien que nos esté escuchando. En adolescentes, entre 14 y 17 años, lo recomendable es que duerman entre 8 horas y media a 10 horas. ¿Por qué? Pues porque están en pleno crecimiento y pues necesitan pues recuperar, ¿no? Crecer. Los niños crecen durante el sueño, ¿no? Justo. Adultos jóvenes, bueno, pues jóvenes como nosotros, ¿no? Bueno, yo ya no entiendo esa escala. ¿Y cómo no? Bueno, es que aquí dice que 18 a 25, ya tengo 27. Bueno, sí. Pero me siento de 23, ¿no? Exacto. No hay bronca. Entonces, su tiempo óptimo es de 7 a 9 horas al día. Y de adultos ya establecidos, digamos que adultos de mediana edad, entre 26 y 64 años, es más o menos el mismo que el anterior, entre 7 y 9 horas. Y ya si eres un abuelito, si tu abuelito nos está escuchando o alguien ya de tercera edad. Saludos, abuelito. Lo más recomendable es que duerman entre 7 y 8 horas al día. Sin embargo, pues es frecuente que la cantidad o la calidad del sueño se vea reducida. Pero bueno, en este podcast pues no estamos hablando de inesperada vejez. Cuando ya nos jubilemos, ya le vamos a cambiar el nombre al podcast, ya va a ser Inesperada Vejez y les vamos a ayudar a ser adultos mayores funcionales, justamente. Soy un inesperado geronte, ¿no? Bueno, para, un dato curioso, geronte es para los viejitos, ¿no? Sí. Así como pedo es para niño, por alguna razón. Ajá. Geronte es para los viejitos. Para los adultos, ¿no? Entonces, justo. Qué chistoso, ¿no? Qué chistoso. Es nombres de etimologías tienen griegas que se le va a hacer. No, pues sí. Bueno, ya, no vamos a meternos en cosas porque se me viene cada tontería a la cabeza. Bueno, total, eso es lo que tenemos que dormir. Pero bueno, ahora les voy a dar datos técnicos, datos interesantes. Primero que nada, no es el mismo tiempo para todos. O sea, no es que porque tú entres, por ejemplo, entre 18 y 25, a fuerzas tengas que dormir. Que creo que tenemos muy metido en la cabeza que 8 horas, ¿no? Uh-huh. Y no todos necesitan dormir eso. Hay gente que duerme menos y está bien, pero de nuevo, lo más sano es que sean por lo menos 7 horas. Y hay gente que con 9 no les basta, ¿no? Sí, de hecho. Y bueno, tiene sus razones. Ahorita llegaremos a ese punto de por qué hay gente que necesita dormir más que otros. Hay muchas razones interesantes. Pero bueno, esto pues varía mucho, ¿no? Entonces, bueno, ese es un dato interesante. Conócete, yo te diría que más o menos te observes. Si no sabes cuánto es tu tiempo correcto de sueño, observa cuánto duermes, checa qué hora te fuiste a dormir, a qué hora te despertaste, más o menos es un cálculo. O utiliza un monitor de sueño, aunque ahorita, bueno, al final llegaremos a ese punto, si nos da tiempo. Pero bueno, total que no todos tenemos que dormir exactamente el mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, factores que afectan a nuestro, que nos afectan cuando necesitamos dormir, o bueno, cuánto, mejor dicho. Primero que nada, pues tiene mucho que ver la condición física, ¿no? Uh-huh. Si eres un deportista, si eres una persona muy atlética y así, puede que necesites ya sea o dormir menos porque tienes mucha energía, tienes un metabolismo muy rápido, te recuperas mucho más rápido, o dormir más porque estás siendo muy exigente con tu cuerpo. Uh-huh. Hay gente que pues ya sea por cosas hereditarias, por hábitos, por incluso no solamente hábitos en el sentido de qué hacen antes de dormir o qué hacen en su día, sino también hábitos alimenticios, qué tipo de estilo de vida llevan, todo eso al final afecta en cuánto tiempo necesitas dormir. Entonces varía muchísimo de una persona a otra. Pero hay algo más importante todavía que el tiempo que estés dormido, es la calidad del sueño. O sea, no es lo mismo dormir, ¿qué te diré?, 10 horas en sueño ligero que dormir 7, 8 horas con una buena cantidad de sueño profundo. Ahorita llegaremos a ese punto y ese momento es ahora. Entonces, les explico. Hay tres fases de sueño. Yo sé que esto es un poco técnico, pero es muy importante que lo pongamos aquí en la mesa. Uh-huh. Se puede dividir en tres etapas. Lo voy a poner de la manera técnica y ahorita se los explico como de forma más coloquial, ¿no? La etapa 1 es la etapa entre la transición de la vigilia y el sueño. O sea, digamos que es en el momento en el que te estás acostando, te estás empezando a dormir y así, pero no estás del todo dormido. O sea, y generalmente en ese momento es cuando es muy fácil volverte a despertar, o donde mucha gente, dato interesante, y también este va a ser un podcast de mis favoritos, yo creo que aquí voy a dar largo entendido con datos interesantes. Aquí es en este punto en el que, no sé si te ha pasado, Eric, que te estás quedando dormido y de repente brincas, así como que sientes como que te da algo. Odio cuando pasa eso. Y es más cuando estoy en el trabajo. Como auxilio. Entonces, esto pasa porque nosotros como seres humanos, anteriormente nuestros antepasados dormían en los árboles y nosotros tenemos ese instinto de asegurarnos que estamos durmiendo en algo sólido, en algo que no nos podemos caer. Entonces, es un reflejo muy, muy de la antigua, o sea, muy de antaño, muy del hombre anticuado, por así decirlo, en el que tu cuerpo tienes espasmo porque sientes que te estás cayendo, ¿no? Entonces, te despiertas. Para más referencia, vean la película Inception de Christopher Nolan. Ahí está súper bien explicado esto. Entonces, en esta parte, en esta etapa del sueño, es donde suele pasarte eso. A mí casi no me pasa, pero me da risa cuando a la gente le pasa, porque ya están bien angelicales ahí, sí, de repente. No manches. Y bueno, etapa número 2 Al llegar a esta etapa estás dormido, ¿no? Es a lo que se le conoce también como sueño ligero. Y la etapa más importante después de la segunda etapa, que es la etapa 3, es sueño profundo o sueño tipo MOR, ¿no? Es donde, digamos, aquí pasa algo muy interesante porque tu mente, tu cuerpo entra en un estado distinto, ¿no? Entonces, digamos que es en la etapa donde hay más actividad cerebral, donde tus ojos están dando muchas vueltas. De hecho, es como que, como te puedes dar cuenta de si una persona está en sueño profundo porque los ojos como que le bailan, es algo medio raro. De hecho, MOR significa movimientos oculares rápidos y seguro ya han escuchado el REM, que es Rapid Eye Movement. Y bueno, de hecho justo van de la mano, el MOR y el REM, pues bueno, son lo mismo, pero tú sabes, ¿no? Entonces, bueno, esta etapa es la más importante y es donde pues sabemos qué tan buena calidad de sueño tenemos. ¿Qué es lo ideal? Varía mucho también, pero yo creo, en mi experiencia, que lo ideal es que por lo menos duermas, tengas el sueño profundo, entre hora y media y 2 horas aproximadamente. Más de eso es sobresaliente, menos de eso es una pobre calidad de sueño, ¿no? Y de hecho, de nuevo, varía muchísimo dependiendo de una persona a otra, pero eso es lo ideal, entre 1 hora y 2 horas, más o menos. Entonces, eso tiene mucho que ver con la calidad del sueño. Entonces, de nuevo, para esto, pues ya tenemos herramientas, puedes usar un monitor de sueño, puedes utilizar diferentes herramientas, pero no les quiero recomendar mucho eso porque tiene su lado contraproducente, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas técnicas que tenemos que aportar. Y ahora sí, vámonos a la carnita del episodio, a lo verdaderamente divertido e interesante. Y es que le platicaba a Eric de hace unos días para acá, unas semanitas, que encontré algo así como el santo grial del sueño. Porque yo soy una persona que siempre ha dormido mal toda su vida. De hecho, justo antes de empezar a grabar le decía a Eric que hace un tiempo me di cuenta de que yo nací cansado. Porque toda mi vida he dormido mal, nadie me enseñó a dormir. Y justo me acuerdo de cuando iba a la prepa, cuando iba a la secundaria, me tenía que levantar muy temprano para irme a la escuela. Me dormía a las 11 de la noche y me despertaba a las 6 de la mañana. O sea, estaba durmiendo aproximadamente unas 7 horas. Como adolescente que tendría que dormir entre 9 y 11, ¿no? Justo. Entonces, estaba fatal para mí. O sea, yo de por sí pues nunca he sido alguien que aguante muy bien las desveladas. Y pues eso al final creo que pasa mucha factura, porque algo malo desvelarse es que pues es muy malo para el cuerpo, porque ya no es tan fácil recuperar las horas de sueño. De hecho, sí, por ahí claro. Dicen, en lo que yo no estoy muy de acuerdo, que ya nunca las recuperas. Yo pienso que sí, porque si no, pues viviríamos cansados toda la vida. Bueno, hay gente que sí vive cansada toda la vida, justamente. Bueno, pero bueno, yo quiero creer que no, porque yo me he desvelado mucho y aquí ando, ¿no? Entonces, pues vamos. Platicando la experiencia, a ver, platícanos tú, sí, en lo que es que mis ideas. Justamente algo con lo que yo estoy muy, muy, muy emperrado con la vida es justamente que, o sea, e incluso creo que esto pasa casi a nivel mundial. Dudo yo que, salvo países autoritarios tipo China, que hasta te traquean cuánto tiempo juegas en internet y cuánto tiempo duermes y cuánto tiempo trabajas. Nadie en el mundo se preocupa por enseñarnos desde niños la importancia de dormir. Y es que, o sea, lo hemos dicho varias veces y lo recalcamos. Nuestra cultura es una mierda, así tal cual, una mierda y un desastre. Incluso alguien, si fuera español, diría, nuestra cultura es una mierda desastrosa, tíos. Y se escucharía muy bien. Me encanta cuando los españoles dicen mierda porque se escucha súper elegante. Bueno, es la percepción que yo tengo, pero si alguien que nos escucha de España y dice, no, tío, es que tú estás loco, no se escucha bien. Bueno, para mí se escucha bien, se escucha divertido, interesante. Y precisamente por eso mismo, nadie cuando eres niño se preocupa por explicarte la razón de por qué es importante dormir. Nadie se sienta y te dice, mira, hijo, es que si no duermes, o sea, ¿te acuerdas ayer que estabas de malas? Ah, sí, perdón, papi, te grité. Pues era porque no dormiste bien, estúpido. Tienes que dormir bien para que puedas estar de buen humor y no como yo hoy que te estoy insultando porque eres un estúpido que no duerme. O sea, nadie se preocupa por decirte eso. Y eso es cierto. De hecho, ¿alguna vez ustedes se llegaron a preguntar por qué cuando éramos adolescentes había días que estábamos intocables? ¿O por qué, si han tenido hermanos, adolescentes, primos, por qué, o sea, le hablabas y, ¿qué quieres, idiota? Es como, ay, o sea, perdón. pues es precisamente porque cuando no duermes estás más irritable. E incluso es algo que a mí me pasa. O sea, recientemente me he dado cuenta que entre peor es mi calidad de sueño, peor es mi estado de ánimo las primeras horas del día. Luego, eventualmente va mejorando, pero es una cosa tremenda. O sea, nadie se sienta a explicarte eso, que tu cuerpo necesita descansar, que está muy divertido estar jugando videojuegos, estar con el pinche teléfono, estar viendo videos, pero que si tú le das tiempo de tu vida a eso en vez de dormir, eventualmente vas a estar más cansado, vas a retener menos información, tu cuerpo no va a crecer adecuadamente, tus músculos no van a estar en un estado óptimo, vas a tener sueño en la primera clase de las 7 de la mañana, cosa horrenda, horrorosa. Yo tenía una profesora en CCH que, bueno, es que suena muy feo como decir que me hacía burla. No me hacía burla, pero sí me llamaba la atención. Y estábamos a media clase y me decía, Eric, no te duermas. Y yo, ay, perdón, es que, ¿qué le digo? Son las 7 de la mañana, o sea, está chida su clase, pero, ay. Y yo, o sea, el mismo caso, Dani, o sea, yo creo que cuando entraba a la secundaria, me dormía a las 12, 1 de la mañana, y me levantaba a las 5 de la mañana. Una hora en lo que me cambiaba, en lo que llegaba el transporte y me iba. O sea, imagínense vivir durmiendo 4 o 5 horas. No, está cañón. Y de hecho, mira, ahorita que decimos justo eso de los estados de ánimo, algo que no noté, pero es muy importante y se los voy a platicar de primera mano. O sea, no dormir te hace mucho más propenso a la ansiedad y la depresión. ¡Híjoles! No lo he platicado así atendido, lo he dicho muchas veces en muchos podcasts, pero bueno, aquí les comento. Yo viví con una depresión mayor, fuerte, durante más o menos 2 años. Me dejó muchos aprendizajes, me dejó medio traumado, no te voy a mentir. Sí, claro. Pero bueno, entre esas cosas aprendí algo muy importante, y es que si dormía mal, mi estado de ánimo se iba al suelo. O sea, en los días que peor me había sentido en esas épocas de depresión era cuando no dormía, y me di cuenta de que era muy difícil recuperarse. O sea, hoy en día, que ya estoy recuperado, que estoy fuera de peligro en ese sentido, por lo menos eso quiero creer, no hay problema. Si hoy me duermo hasta las 2 de la mañana y me despierto mañana a las, pon tú que a las 8 o 9, no hay tanto problema porque solamente voy a estar a lo mejor un poco irritable, un poco cansado, pero no era como antes que sentía que se me acababa el mundo. O sea, de verdad, era una sensación de pesimismo, de ensombrecimiento, de... Era algo así, una pesadez terrible, o sea, emocional. Y esto también pasa porque tu cerebro no descansa y no generas la misma cantidad de dopamina porque está muy ocupado tratando de funcionar. Y también eso es muy malo. Ya creo que ya los convencimos, pero ya es dato curioso. No dormir bien porque tu cuerpo lo compensa de diferentes maneras. Entonces, si por ejemplo querías bajar de peso, tienes que dormir bien porque si no duermes bien, tu cuerpo va a hacer que comas más para obtener esa energía de alguna otra forma. Y lo mismo, tu cuerpo no quema grasa mientras no duermes, o sea, si duermes poco porque pues está tratando de sobrevivir, ¿no? O sea, está en un estado de alerta, entonces lo que trata de hacer es juntar la mayor cantidad de recursos porque se siente que está en un momento en el que tiene que sobrevivir. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que te podría contar. Ya después con el tiempo aprendí a dormir mejor. Creo que la primera vez que fui realmente consciente de cuánto dormía fue cuando conseguí una Xiaomi Mi Band, creo que la 3. Porque tenía monitor del sueño y fue cuando empecé a darme cuenta de que dormía muy mal. Y tenía sus cosillas porque decía, dormiste tanto, de hecho eso me gustaba más, fíjate, en la Xiaomi que en el Apple Watch, por mucho. Decía, ¿sabes qué? Dormiste 7 horas, pero tu calidad de sueño fue muy mala. Y te daba pequeños consejos que hasta la fecha sigo aplicando, ¿no? Te decía, por ejemplo, parece que te estás esforzando demasiado. Entonces, relájate, duerme, no te sobreesfuerces. Y creo que eso es algo de las cosas que más a mí me quitan el sueño, más me afectan. Tengo épocas en las que, verdad, me quiero volver loco. Que son justo en las épocas en las que cuido demasiado las horas que duermo. Y por querer aprovechar el día, me despierto muy temprano y no descanso, ¿no? Entonces, me estoy despertando a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, o de plano me despierto y ya no vuelvo a dormir. Eso es, creo que, de mis peores males. Y bueno, ahí tengo yo medio mis traumas, porque pues a mí lo que más me jodió el sueño fue 2017 con los terremotos, todo ese rollo. Ah, rayos, sí. Ahí sí casi no dormía, tuve muchos problemas así como que de sueño y así. Ahí más o menos los voy resolviendo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que fue donde empecé a ser consciente con la Mi Band. Y aprendí que mi tiempo ideal de sueño es entre 8 y 8 horas y 15 minutos más o menos. O sea, si duermo menos, suena ridículo y no sé si es psicológico, ¿no? Pero si duermo 5 minutos menos, 10 minutos menos, ando desganado todo el día. Sí. Y es así, así de sensibles somos, ¿no? Entonces, así fue como yo me empecé a dar cuenta y empecé a ponerle un poquito más de cuidado a cuánto dormía y todo eso. Y después fui a aprender otras cosas. Y de hecho, hoy te puedo decir orgulloso que hoy no tengo sueño a pesar de que es tardecito. Bueno, también porque estamos grabando, estamos activos. Y te voy a pasar algunos tips de qué hacer y qué no hacer. Porque hay muchas cosas que hacemos mal. Entonces, a ver, vamos a empezar a ventilarnos, Eric. ¿Tú qué haces antes de dormir o cuál es tu rutina para procurar dormir, ¿no? Y más o menos qué show. Ay, híjoles, no. ya nos exhibiste. Híjoles. Miren, es que estoy ahorita en un punto de mi vida en el que mi calidad de sueño es un asco. Asco así. Sí he tenido épocas en las que he dormido peor en mi vida. La primera vez que pasé 24 horas sin dormir fue en la preparatoria y fue porque tenía mucha tarea. Ese día iba parado en el camión, yo así de estoy hackeando el sistema porque voy parado y mi cuerpo no se va a quedar dormido. Casi me caigo. O sea, mi cuerpo se soltaba del tubo. Era, no, y casi me doy en la madre con mi tarea en la mano. Era una calaquita que hice, entonces, no, imagínense. Y se paró alguien y me senté y fue como de... Y hasta que llegué a la prepa. Me volvió a pasar otra vez en la uni. Y les digo, esos años dormía muy mal. Porque, o sea, son hábitos que viene uno arrastrando desde adolescente. O sea, tienes las pinches pantallas todo el día. O sea, para mí lo que más me jode es la existencia de pantallas. Es algo con lo que siempre he arrastrado desde que tengo pantallas a mi alcance. Cuando iba en la secundaria era de estar chateando en Messenger hasta la medianoche. Después, con el teléfono, igual. En las llamadas o mandando mensajes con el teléfono, lo mismo. Después, estar jugando videojuegos hasta tarde. Y es algo que me sigue ocurriendo. Porque les digo que no, sí. De hecho, en, digamos, primera mitad de 2023, los días que más tenía trabajo y que iba atrasado, estar trabajando hasta las 10, 11 de la noche enfrente de una pinche pantalla. Y ahorita es tres cuartas de lo mismo, pero ahorita les platico por qué. Pero ese es para mí uno de mis peores cosas que hago mal en mi rutina de sueño, porque les digo, o sea, llego cansado después de 10 horas de estar en el mismo lugar. Y lo que quiero hacer es o llamar a alguien, que de repente voy como variando. El lunes Daniel y yo tuvimos una llamadita así normal, tranqui. Tengo más luego gente con la que quiero tener así una charlita. Y eso es lo que quiero. O llamar a alguien, o hay días que digo, ok, hoy quiero ver un capítulo de una serie. O sea, yo ya no aspiro a ver más de un capítulo en una noche, porque es imposible. Correcto. Directamente. O hay días que digo, quiero echarme una partidita rápida, así, en la compu, en el play. Y justamente, o sea, ¿cómo hacemos todas esas cosas? A través de una pinche pantalla. Y exponerse, o sea, si tú 2 horas antes de dormir estás expuesto a una pantalla, ya te estás empezando a arruinar la calidad del sueño como tal. O sea, tu sueño ya no va a tener la misma calidad. Y es un rango muy variable, va desde las 2 horas hasta la media hora. Como es técnicamente imposible a cualquier humano del mundo globalizado decirle que pase menos de 2 horas, bueno, que no pase tiempo en una pantalla 2 horas antes de dormir, o sea, ya los científicos llegaron en un punto en que dijeron, güey, ya, media hora, o sea, esto, media hora es el umbral mínimo que puedes estar sin una pantalla antes de dormir y tener una calidad de sueño aceptable. O sea, así de jodidos nos tienen las pantallas. Y para mí ese es uno de mis peores hábitos. Antes también me pasaba que justamente bebía café a horas inapropiadas. De hecho, recuerden que la cafeína dura 8 horas en el cuerpo. Entonces, si tú te tomas un café después de las 3 de la tarde, amigo, estás jodido. Salvo que seas de esas personas con una genética increíble que se pueden beber una taza de café en la noche con cafeína, o sea, no descafeinado, y aún así duermen como bebés. Recién estaba platicando con alguien en el trabajo y le decía, oye, ¿qué tal? No, yo bebo café, mira, y duermo bien. Yo así, no, hombre, bueno, pues qué suerte la tuya. Yo bebo café después del mediodía y ya es como de pensarse. Siempre pido descafeinado si es que tengo que beber café, o solo y única, exclusivamente bebo café entre las 7 de la mañana y el mediodía. Después ya como que me lo autoprohíbo. Esto lo aprendí con el tiempo, tristemente. Pero sí, esos son como mis peores hábitos y lo que hago antes de dormir. Pues ahora te cuento, mira, pues yo descubrí, yo tenía malos hábitos también, digo, desgraciadamente, como dices, vivimos trabajando con pantallas todos los días y cada vez hay más pantallas, entonces no nos queda otra, no por ese lado. ¿Cuáles eran mis problemas? Y de hecho, uno de mis peores problemas en esta cochina vida es que pues yo siempre estoy cansado, ¿no? Y pues un día genuinamente me empecé a preguntar, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Como argentino, ¿qué estoy haciendo mal, boludo? ¿Qué está pasando? Que no puedo dormir. Déjate bien. De joder. Esas son boludeces, ¿viste? Y bueno, pues un día me puse así, genuinamente a estudiar, a ver qué pasa conmigo, que no duermo. Es un problema de sueño, es un problema metabólico, es un problema estomacal tal vez, es un problema de que me estoy enfermando. Hay muchas razones, realmente, si te pones a explorar a profundidad por qué no duermes, pueden haber mil y un razones. Y bueno, pues qué fue lo que yo encontré después de tantos experimentos, después de tanto, pues probar una cosa, probar otra. A mí lo que me ha funcionado son principalmente, no te voy a decir cuántas porque capaz que la riego en el número, pero son principalmente estas. Una, y ahí va donde están, son consejos de oro, guárdenlos, anótenlos. Esta es información valiosa, se la estamos regalando. Afortunadamente se queda grabada. Así es, pero bueno, aprovechando que estamos regalando información, los invitamos a que compartan el podcast y pues así den valor por valor, ¿no? Si no nos pueden dar lanita, pues mínimo que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a pasar la voz, a dejarnos un comentario, que sería bastante bueno. Así porque es. Lo que les vamos a contar es información de oro, ¿no? Lo por lo menos a mí me ha servido muy bien. Primero, de que me di cuenta de que los días que comía muchas grasas, mucho azúcar, justo tomaba café. Yo antes me tomaba un café diario porque estaba muy cansado y es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, o también el té no tiene cafeína, tiene teína, como el té verde, el té de ginseng, porque para mi gusto es muy bueno el té de ginseng, porque no da el golpe tan feo como el café. Cuando esos días que comía azúcar, que tomaba, que comía muchas grasas, comía muchas harinas, todo eso, esos días mi calidad de sueño era malísima, y al día siguiente estaba desganado, pero no solamente porque no dormiera bien, no, ya soy todo disléxico, no, porque no durmiera bien, sino porque también tu cuerpo está trabajando en otras cosas que le quitan energía al cerebro, ¿no? Entonces, recordemos que somos como si, haz de cuenta que somos una máquina que requiere electricidad y nuestro estómago es, digamos, que el generador, ¿no? Así muy a grosso modo. ¿Qué pasa si le conectas un foquito extra al generador? Pues el generador va más lento porque tiene que darle más energía a otras cosas y por lo tanto la máquina va más lenta, ¿no? Entonces, si comes mal, al final tu cuerpo se está concentrando más en procesar todo eso que estás comiendo, que son grasas, harinas, cosas difíciles de digerir, y te quita energía, ¿no? Entonces, primer consejo de oro, si quieres dormir bien, tienes que comer, ¿eh? Ya llámateme, por favor. Comer sano, o sea, tienes que comer menos azúcar, porque el azúcar te da mucha energía, te estimula mucho y te quita el sueño. La cafeína, por supuesto, la teína, consumir, bajar las, si te gusta mucho chocolate, tratar de no comer tanto chocolate. De hecho, es malísimo comer mucho chocolate, o siquiera comer antes de dormir. Sí, recomendarles, no, olvídense. Evitar comer chocolate por lo menos unas 2 horas antes de irte a dormir, mínimo. Y ya de café, pues ni te cuento, ¿no? Entonces, primer consejo de oro, comer sano. De la mano de esto, justo el azúcar influye mucho, porque ¿qué pasa con el azúcar? El azúcar te deshidrata, te hace sentir más pesado, porque tu cuerpo lo está tratando de metabolizar y al final es malo para tu salud, porque lo que no se metabolice, que va a ser la mayor parte, se va a ir en grasa, ¿no? Exacto. Entonces, a la lonjita. Otra cosa. Y a la piernita, si te va bien a las nalguitas, si te va bien a otros lugares, pero no se va a ver tan bien si lo sumamos, ¿no? O sea, lo mejor es estar saludables, ¿no? Ya. Pura ya carnita magra, gente. Ya sin meternos en broncas de temas de cuerpo y así, para que no se nos estresen. Yo incluido. lo importante es estar sano, ¿no? Y procurarse estar lo más sano posible, y el azúcar no es muy sano. Entonces, bueno, esa es otra. Ahora, ¿qué más? Muy importante tomarte por lo menos 15 minutos para relajarte, preparar tu cama y limpiar tu mente. Creo que eso es algo que yo me di cuenta que me pasaba mucho, que me evitaba mucho el dormir bien. Cuando me iba a dormir con la mente ocupada, cuando me iba a dormir muy impactado por algo, dormía fatal, tenía sueños muy feos. Por supuesto, el estrés influye mucho en esto. De hecho, te puedo decir que ahora que me fui de vacaciones, duermo mejor, hasta sueño más bonito, porque mis sueños eran muy mecánicos, era muy repetitivo y eso no me dejaba dormir bien. O sea, por otro ejemplo, cuando me dormía estresado, soñaba que ponía y quitaba una llanta 5 veces en toda la noche, ¿no? Y eso no te hace descansar porque estás dándole vueltas a algo muy mecánico, ¿no? Manches, sí. Y ya descansado, ya sueñas que le pusiste la llanta al coche, ahora sí ya te fuiste a pasear, ya se convirtió en pesadilla porque te paró el tránsito y te extorsionó. Mira, y justo suena el coche. Mira, qué buenos efectos de sonido. Entonces, súper consejazo, segundo consejo de oro, limpia tu mente antes de dormir. Y lo que más te puedo recomendar es evita usar redes sociales, evita cosas que te exalten. Y evita, yo creo que a mí me pasa mucho ver videos o ver películas o ver series muy fuertes con temática muy pesada. Ah, sí, sueñas con eso. Porque te vas a dormir sí. pensando en eso, ¿no? Y, justo. Y es pésimo porque no descansas, ¿no? Sí, dormiste tus 8 horas, pero tu calidad de sueño fue pésima, ¿no? Entonces, justo. De hecho, ¿sabes qué me he dado cuenta? Y también les aconsejo a ustedes, estén como monitoreando cuánto tiempo les toma como su rutina de sueño. Yo lo que hago ya cuando me voy a dormir es, uno, pues preparo mi camita. Bueno, yo duermo en un sofá cama, entonces tengo como que doblarlo a la mitad, poner una colchoneta, mis sabanitas, mi almohadita. Después voy a lavarme los dientes, arreglo como lo que me falte, preparo mi ropa para el día siguiente, me acuesto. Y en todo ese inter, he estado calculando, me llevo como media hora. O sea, media hora para hacer todo eso. Y trato como de incorporar hábitos sanos. Y yo, por ejemplo, estoy suscrito a un par de podcasts que suben episodios, no todos los días, pero sí, digamos, 2, 3 días por semana. Y son episodios de 6, 7 minutitos. Entonces, me pongo mi podcast, voy a dejar mis trastes sucios al fregadero. En lo que me lavo los dientes, escucho el podcastito. Y ya cuando regreso ya estoy como preparado. Y de hecho les voy a recomendar al final un podcast para dormirse. Miren, buenísimo. Pero sí monitoreen cuánto tiempo y qué hacen. Ahora sí que los pasos previos a acostarse en su camita a mimir. Así es. Y pues sí, muy importante. Yo creo que también otro dato que les voy a dar, que es igual súper importante. Yo creo que este tal vez lo pudiéramos omitir, pero creo que también es muy importante. El procurar que las luces que te estén bombardeando, por así decirlo, las luces que las estés rodeado antes de irte a dormir, sean luces tenues y luces cálidas. Las luces blancas, las luces azules son pésimas porque más o menos es el mismo efecto que ver una cosa estresante. El sol también. Ajá, entonces es pésimo. Por naturaleza, justo, el sol nos hace estar en vigilia. Entonces, recordemos que somos animales diurnos, no nocturnos. Entonces el sol y las luces azules, todo eso son pésimas. Entonces, de hecho, por ejemplo, para los que me vean en cámara, entonces se podrán dar cuenta que tengo una iluminación muy cálida, ¿no? Yo, de hecho, procuro, ahí tengo una teoría rapidísimo, nada que ver con esto. Hay una cosa que se llama terapia de luces, que justo es, por ejemplo, pues hay depresión estacionaria donde, dependiendo de la época del año, te sientes deprimido porque, por ejemplo, pasas el verano donde las luces más larga durante todo el día, bueno, hay más luz durante todo el día, es luz más cálida y todo, llegas al invierno, la luz es mucho más fría, hay menos luz y te deprimes. Entonces, yo que he estado probando y me ha funcionado muy bien, me compré unas luces de diferentes, tengo un foco inteligente, tengo unas barras de luz inteligentes, por acá en mi escritorio puse más luces, yo soy el señor luces, aparentemente. Todo en luces cálidas, en tonos cálidos. Y eso te ayuda muchísimo, sobre todo antes de dormir. De hecho, hay algunas luces inteligentes que tienen un ajuste precisamente que son así como atardecer o acogedor o cosas así. Eso ayuda muchísimo a que tu cuerpo vaya entrando como que en esa sensación de relajación. Entonces, otra cosa que te podría recomendar, en mi caso, no te sobreesfuerces. O sea, creo que eso es otra cosa que igual es un gran consejo. No te sobreesfuerces mucho por dormir. No te quieras, o sea, pasa mucho que, por ejemplo, sobre todo cuando tenemos algo muy importante que hacer, estamos tan pendientes de despertarnos a la hora que no dormimos, ¿no? Entonces, a mí me pasaba, y me pasa de vez en cuando, que me estreso porque no puedo dormir y es un círculo vicioso porque estoy de malas, sí. Estoy estresado porque no duermo, y no duermo porque estoy de malas, estoy estresado. Entonces, sí, me pasa. No lo piensen tanto, simplemente déjense llevar, cierren los ojos, respiren, ahí se les doy un consejo, si tienen un Apple Watch o algunas otras bandas inteligentes ya también lo hacen, usen la aplicación de respirar o hagan una meditación guiada, que respiren, Y esos 3 minutos, 4 minutitos que se lleven respirando te cambian la vida, sí, te hacen dormir de una forma súper diferente. Y esto va mucho de la mano con prepararte para dormir adecuadamente y dormir mejor, con la mente más despejada. Entonces, otra cosa más que de hecho no está aquí, pero se las voy a recomendar, es que se fijen un horario para dormir. Creo que, de hecho, lo platicábamos el lunes, Eric y yo. Creo que lo más indicado es fijarte un horario. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en mi caso, me he dado cuenta que mi mejor horario para dormir es entre 11 y 12 de la noche. Porque yo si me duermo tarde, me quiero despertar temprano. Por más que no quiera, o sea, quiera dormir más, yo quiero aprovechar la mañana, ¿no? Y sobre todo porque pues me quitaron una hora de día en mi trabajo por el cambio de horario y todo. Entonces el día me dura muy poco. Y justo esta semana que he estado probando, de entrada al recuperarme de las desveladas que dormí como 10 horas, 2 días seguidos, pero sí sirvió. Sí me ayudó. El tener mucho cuidado en a qué hora me duermo y a qué hora me despierto. Y eso creo que es lo que más me ayuda a estar activo, a tener mucha energía en el día y a llegar a la noche con ganas de dormir, ¿no? Sí, porque pues, si te despiertas tarde, generalmente llegas sin sueño a la noche y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, mi caso, por ejemplo, es dormirme a las 11 y despertarme a las, en teoría debería ser a las 7, pero pues podemos ponerle que a las 8, ¿no? Si te duermes a las 12, despertarte a las 8, 9, pero siempre dejar un poquito, si se puede, un poquito de margen para que no te presiones con el que me tengo que despertar, ¿no? Sí, justo. Y esto siempre trata de ajustarlo a tus necesidades de sueño y a tu horario, ¿no? Para Exacto. que le sufras lo menos posible. Sí, y pues también bien importante, o sea, para estar cansado y poderte dormir temprano y levantarte temprano durmiendo ese rango, güey, tienes que hacer cosas que te cansen. Así de claro, o sea, y se los digo porque mi trabajo anterior era un trabajo hiper sedentario, porque literal eran 8 horas de estar sentado editando videos. Ahorita en mi trabajo es un poquito más dinámico porque todo trabajo de oficina va a ser sedentario, pero de cierta forma es más dinámico porque, o sea, de entrada, antes era home office, por eso era todavía más sedentario mi trabajo, y ahora es presencial. Entonces, tengo que desplazarme, o sea, ya de ahí ya tengo que moverme, caminar. Y luego típico de, bueno, yo suelo llevarme una botellita de agua de 1/2 litro, entonces, pues, justo me estoy llevando una de 1/2 litro para estarme parando constantemente a rellenarla. Y luego, ¿qué quieres ir al baño? Oye, puedes ir al almacén. Haciendo caso de los tips que dimos justo en uno de los episodios. Exacto, ya lo puse. Autoengañarte. Justo. O luego típico, oye, ¿puedes ayudarnos en almacén? Oye, tenemos que mover una televisión, ¿la puedes ayudar? Y ahí vas. Tengo que ir al tercer piso, tal y tal. Y donde yo trabajo no hay elevador. Entonces, ¿es escaleras? Sí o sí. Entonces, este tipo de cambiecitos te ayudan como a estar más activo. Y aparte, tienes que hacer ejercicio. Mínimo aviéntate 1/2 hora de caminata y con eso tu cuerpo se va a cansar, pero se va a cansar de una forma sana. Tu sistema cardiovascular va a estar en mejor condición y cuando llegue la noche, después de un día de trabajar, de hacer ejercicio, vas a caer rendido. Si no estás teniendo sueño, entonces quiere decir que tu cuerpo está teniendo un remanente de energía que no estás empleando correctamente y hay que ver por qué. Así es. Y bueno, pues ya para cerrar con lo que puedes hacer, bueno, también hay cosas que no debes de hacer. Bueno, una que sí debes de hacer, creo que es útil, es que hay gente, de hecho es medio cultural de países donde se hace más que en otros, las siestas, ¿no? Yo creo que es un tema, digo, ojalá yo tuviera hora de la siesta en mi trabajo, sí, yo también. Como mucha gente quisiera, podría agarrar el lunch de siesta, de hecho de vez en cuando lo he hecho, pero no es lo ideal. Pero bueno, suponiendo que tengas el chance, ¿no? Que puedas hacerlo, que hay gente que sí puede, yo sé que sí. ¿Qué es lo recomendable? No aventarte una siesta de 2 horas. Eso es malísimo porque se te quita el sueño y la noche ya no duermes. Lo que se recomienda, según varios estudios, es dormir nada más 15 minutos, ni más ni menos. Porque la intención no es que llegues a sueño profundo, la intención no es que te duermas profundamente, que sueñes, que la intención es que tu cuerpo se reponga en esos 15 minutos y realmente sirve muchísimo. O sea, yo cuando he estado muy cansado, lo hago, es más, cierro mis ojos, me quedo aquí sentado en el escritorio, cierro mis ojos 5 minutos y me da una energía impresionante para seguir durante más horas. Entonces, lo ideal siempre es eso, no más de 15 minutos de siestas. Y otra cosa muy importante que yo veo que mucha gente hace y que es malísimo, no duermas pausado. O sea, Sí, duermes tus 8 horas, pero te las duermes en pedacitos de... Te duermes a las 3 de la mañana, te despiertas a las 7, te vuelves a dormir a las 11, te despiertas otra vez y otra vez en la tarde y haces tus 8 horas. Eso es pésimo. Uh-huh. Porque tu cuerpo tiene que dormir de corrido. Es como el ejercicio. O sea, tienes que hacerlo de corrido o no sirve. Entonces, si no duermes de corrido, tu cuerpo no descansa, tú no descansas y es casi igual que si estuvieras desvelado si no hubieras dormido, ¿no? Entonces, de hecho, creo que es hasta peor porque te está haciendo muy malos hábitos de sueño. Entonces, es muy importante que duermas de corrido. Ando pésimo para hablar, no sé qué me pasa. Se le llama que sean las 10:54 de la noche, sí, y estar grabando. Ya casi se muere de dormir, hablando de... La mía. Entonces, también. Que duermas de corrido. Y muy importante que procures dormir de noche. Hay un mito por ahí con el que yo no estoy muy de acuerdo, que dicen que solamente de noche descansas. Que mientras sea de día, no descansas porque tu cuerpo recibe luz solar y entiende que es de día y no es lo mismo. Yo digo que no, porque entonces, ¿cómo le hace la gente que trabaja de noche? Entonces, realmente, sí se puede, y yo sé que sí, porque yo lo he intentado. Sí puedes descansar realmente de día, pero necesitas que esté silencioso, que esté oscuro, que nadie te moleste. Y otro tip que se me estaba pasando ahorita que estamos hablando de eso, también algo muy importante es que tu cama esté limpia, ordenada y tengas ropa cómoda para dormir, y que la temperatura de la habitación sea la correcta, ¿no? Para mí, por ejemplo, la temperatura correcta es que esté fresquito, que sea entre 19 y 20 grados. Sí, es que ahí hay una bronca porque, o sea, si viven en Iberoamérica, están jodidos, o sea, ya de entrada, porque vivimos en países tropicales. Y es que dormir con aire acondicionado es malísimo. Tienes que tener un humidificador, pero de esos que les pones hielito y la humedad hace que se enfríe. Pero incluso si vives en un lugar con mucha humedad, como una playa o una selva, estás doblemente jodido. Entonces, o sea... Pues bueno, es lo ideal, pero bueno, cada quien. O sea, hay gente que, por ejemplo, y ahí sí no me da pena decirlo, pues hay gente que se duerme desnuda, hay gente que se duerme con algo muy en especial, hay gente que tiene ropa muy especial para dormir. Cada quien se acomoda, ¿no? Y de hecho, hay otro dato curioso, ya que estamos hablando del sueño, dicen por ahí que dormir desnudo es muy bueno para la autoestima, es muy bueno para la piel y es muy bueno para el sueño porque te ayuda a regular la temperatura. A mí personalmente no me gusta porque siento que me pego a las sábanas, pero pues hay gente a la que a lo mejor y sí. Y pues, de nuevo, calcular más o menos qué temperatura sea la adecuada para ti, porque si tienes mucho frío vas a dormir mal, si tienes mucho calor vas a dormir mal. Justo. Y eso también varía de hombres a mujeres. De hecho, los hombres nos gusta dormir con mucho frío y a las mujeres les gusta dormir más calientitas, ¿no? Y de hecho, ahí, curioso, pues no sé si... Bueno, ya, no me meto en broncas, pero dicen que los hombres somos unos radiadores cuando dormimos. O sea, que nos dormimos así, calentamos toda la habitación con nuestro cuerpo, y las mujeres al contrario se ponen un poco más frías, ¿no? Entonces, de ahí el por qué nosotros como hombres necesitamos dormir más frescos y las mujeres necesitan dormir como más calientitas. Entonces, bueno, ya si duermes en pareja, pues ahí ves cómo le haces, te consigues un colchón refrigerado con agua, no sé. No es que me acuerdo de un video de Linus Tech Tips que hace eso. Entonces, bueno, esos son los consejos que les puedo dar y pues nada, vámonos al adult tip. Yo creo que, bueno, a menos que tú tengas algo más que aportar. No, nada más. Vámonos a los adult tips. Y bueno, pues échale. Así es. Bueno, yo les voy a recomendar 2 podcasts. Uno, ya saben que uno de mis podcasts favoritos es Mandarax, así tal cual se escucha, MANDARAX, Mandarax. Es un gran podcast. Alita, Leos, las amo. Ustedes son la inspiración de que este podcast exista, para empezar, especialmente tú, Leos. Y tienen un episodio donde hablan del sueño y el episodio se llama Mandarax, con muchas zetas. Va a estar el link acá abajo en la descripción. Buenísimo. Allí van a terminar de entender el sueño desde el punto de vista científico y van a salir más mal viajados que aquí. Entonces, espero que les ayude. Y cuando tengan insomnio, les voy a recomendar un podcast que me encanta. Literalmente se llama Podcast para Dormirse. Así pónganle en Podcast Guru, en Pocket Cast, en Castamatic, en Podverse, donde sea que nos escuchen, que no sea... Bueno, también está en YouTube y en Spotify, pero son caca, entonces no nos escuchen ahí ni ningún otro podcast. Y es un podcast buenísimo, pero tal cual pónganle así. Podcast para Dormirse. La persona, el dueño, ya ven que siempre aparece quien publica, se llama Sebastián Correa Palacios. Así se llama Sebastián, es argentino, tiene una voz increíble y te cuenta historias aburridas y pues él habla muy lento, con la intención de que te duermas. Te cuentan historias sin mucho como sentido. Como la mañana, pero en la noche. Exactamente, con esa intención. Y para que vos digas, pero es que ya tengo mucho sueño, ya me quiero dormir. Y se los juro, pone notas de voz que le mandan los oyentes. Y he notado que muchos no llegan ni a los 10 minutos del podcast y ya están dormidos. Yo normalmente me duermo entre 10, bueno, entre 5 y 15 minutos, dependiendo qué tan cansado ande. Y nunca he terminado solo una vez que sí tenía mucho insomnio. Era una historia de monos con navajas y que ellos fabricaban las navajas del mundo. Estaba muy interesante la historia. A veces te echas unas risas. De hecho, anécdota divertida. Hace como un mesecito, mi prima entró a la secundaria y estaba muy nerviosa, muy, muy nerviosa. De esas de que, ay, ya va a venir Santa Claus y no me puedo dormir. A todos nos ha pasado. Bueno, ella estaba igual, pero estaba muy nerviosa porque era su primer día en una escuela nueva. Y me la acerco y le digo, ponte los audífonos. Le puse el podcast, se disoció de su ansiedad y se durmió. Y al día siguiente me dijo, sí me sirvió porque se me olvidó y me quedé dormida. Y yo, chavo, o sea, si logré dormir a una puberta con este podcast... Claro. O sea, ¿a quién no va a dormir? A propósito de eso, justo otra cosa que no puse y también recomiendo mucho, es justo tener ruido de fondo. Mucha gente le ayuda muchísimo. De hecho, en el iPhone puedes poner ruido blanco, ruido, justo ruido para dormir, uh-huh. O un podcast. ¿Qué más te voy a recomendar por mi lado? Justo. Uno, es que sí y no. Que uses una aplicación de monitoreo de sueño. La recomiendo sí para ser consciente de cuánto duermes. No, porque llega un punto en el que es estresante. De hecho, yo me peleo mucho con mi aplicación de monitoreo del sueño, porque luego siento así, textual, prepara la censura. Siento que yo digo, no, dormí bien chido, estoy descansando bien chido, y voy a ver la aplicación, y siento que me dijeron, es que hasta para dormir eres pendejo, ¿no? O sea, sueño así, pocas horas de sueño, poco sueño profundo, me frustro mucho. Trato de no hacerle demasiado caso porque también me afecta. Entonces, tengan mucho cuidado. O sea, pueden usarla de vez en cuando para hacerse una idea, pero tengan mucho cuidado porque también puede ser contraproducente. Y una última cosa ya para cerrar este episodio. Les quiero hacer una recomendación precisamente acerca de todo lo que hemos estado hablando aquí. Ahorita me acordé justo porque luego en Mandarax dicen cosas con las que yo no estoy muy de acuerdo. Háganse su propio juicio. Si hay algo con lo que no se sienten cómodos, si hay algo que no les gusta del episodio, si hay algo con lo que dicen, esto a mí no me cuadra, no me aplica, no es para mí, aprendan a diferenciarlo, o sea, aprendamos a tener ese juicio de, bueno, ¿qué me sirve y qué no me sirve? ¿No? Al final, siempre nuestra intención es hablar un poquito de lo que puede ayudarle a todo el mundo, lo que nos ayuda a nosotros, lo que nos sirve a nosotros, pero siempre hay que tener un poco de filtro para saber qué te aplica y qué no te aplica, y sobre todo creo que en esto del sueño es muy importante. Cada quien lo ve de una forma diferente, te digo porque creo que yo escuché justo ese episodio de Mandarax y yo estaba así, no quiero creer eso. Entonces, pues nada, les hago esa invitación a que tengan pues un poco más de cuidado en con qué se enganchan, ¿no? Más que nada como para justo llevarse lo mejor de este podcast y no lo peor. Así es, experimenten, prueben que les funcionen. Recuerden que hay más células en sus cuerpos que estrellas en el universo conocido. Y no es canción de Arjona, es una verdad literal. Entonces, obviamente, todos funcionamos de manera distinta. Así que, pues nos vamos despidiendo, Dani. ¿Algo más que añadir? Pues nada, cuídense mucho, preparen sus camitas a mimir. Y pues nada, nos escuchamos la próxima quincena. Ocasión. Cuando les caiga el paguito, la quincenita, nos mandan una donación por PayPal. Y de paso, pues nos escuchamos por acá, ¿no? Así que... Bueno, pues váyanse a dormir, duerman rico. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Chao.